Conviértanse y créanle la buena noticia. Es el primer anuncio de Jesús que inicia su predicación precisamente con este mensaje. Después de haber recibido su bautismo y de haber experimentado la efusión del Espíritu, sentimos el Espíritu el que lo produce al desierto y está por 40 días y después de haber superado, vencido la tentación de Satanás, comienza su predicación con este anuncio y su inicio de predicación comienza también nuestra cuaresma, de modo que este comienzo de Jesús, conviértanse y crean la buena noticia, podría ser como el leitmotiv de nuestra cuaresma de este año. Conviértanse, ¿en qué consiste la conversión? En creer en la buena noticia. Conviértanse y creer en la buena noticia. Y hace falta que nos convirtamos, todos tenemos fe. Tal que hace falta convertirnos, porque nuestra fe no se refiere solamente a Dios y su existencia, yo creo en Dios. Creer en la buena noticia es creer en el triunfo de Dios y de su amor en mi vida, por tanto, creer en mí. Es una buena noticia acerca de mí, la que se proclama en este Evangelio al comienzo de la cuaresma. Y así como después de transitar muchas derrotas en el equipo de fútbol, de una empresa, de un matrimonio o de una familia, ya no cree más sus propias posibilidades, porque los fracasos y las derrotas van como minando, desgastando nuestra fe en nosotros. Así también esta experiencia que Jesús nos propone de creer la buena noticia acerca de mí y de mi propia conversión no es tan fácil crearla. ¿Ustedes creen que la próxima Pascua pueden ser un poco mejores? La respuesta es para ustedes. Pero si no creemos que la renovación bautismal de la vigilia de Pascua no podemos ser mejores, entonces no creemos en la buena noticia, porque es esta la buena noticia. Una buena noticia que nos refiere a un acontecimiento externo, ajeno, tipo sacaste la lotería, algo que te pasa fortuitamente, sino que la buena noticia se refiere a algo que está aconteciendo, que Dios es capaz de hacer en vos. Y entonces acumular muchas derrotas, va desgastando la fe que uno puede ser mejor. Yo a la altura de la vida, ya estoy, yo estoy bien, yo aprendí de más, como cura, me gusta bien y se va a cambiar. Mismo como esposo, como mujer, como mamá, como papá, bueno, qué sé yo. Cuando uno llega entonces a ese punto, ha perdido la fe. No cree en la fuerza, en la energía, en el amor de Dios que es capaz de compartirnos. Por eso la conversión es realmente abandonar ese escepticismo, ese creimiento, y creer que de verdad hay algo nuevo que yo puedo estrenar en mí en la próxima Pascua. La cuaresma será el camino del recorrido. Queremos para poder convertir nuestra mentalidad pesimista y creída en una mentalidad creyente, conviértanse y crean. Esa buena noticia que se refiere a ustedes. Jesús aparece como el hombre que es capaz de tener esta expectativa, esta esperanza, esta visión positiva. ¿Por qué? Porque viene de una victoria. Él viene de 40 días de jugar una final olímpica del espíritu con el demonio. Y él venció a Satanás. Y entonces la escena es descrita simbólicamente por Marcos diciendo que Jesús convivía con las fieras y los ángeles lo sabían. ¿Qué está diciendo Marcos con esto? Es una escena paradisíaca, un lugar de lucha, de penuria, de dificultad, de drama, quizás de angustia también, se convierte en un ámbito de paz. Jesús convive con las fieras en paz. Una imagen tomada de profeta Isaías, ¿no? Del tiempo mesiánico de paz y los ángeles, ahí estudiando el jardín. Entonces, Jesús vuelve al paraíso después de haber derrotado al mal. Por eso, la misma imagen aparece, o una imagen semejante aparece en el libro de los Génesis, un bebé que después diluvio, una imagen que Pedro en la carta de la Santa Lectura de hoy compara con el bautismo. El bautismo nos hace morir al pecado y viene una vida nueva. Ahora, el diluvio mató una historia de pecado y es un nuevo inicio, una nueva alianza que está simbolizada con el arco iris. Comienzan los tiempos de la paz después del diluvio. Entonces, esa paz, ese paraíso de la tierra de Marcos, de la tierra, de la armonía con Jesús y los ángeles, esa relación que falta para describir lo que la cuaresma está llamada a ser. Todos nosotros estamos más o menos en conflicto, en no paz con nosotros, porque a ellos se nos gusta de nosotros y de entre nosotros, de ellos, de él, con los cuales convivimos. Entonces, esa falta de paz interna nos provoca una lucha, una tensión conmigo mismo, con vos, con los demás. Lo que se trata es de poder alcanzar, entonces, esa experiencia de la paz tiene que ver con la convencerme, por lo tanto, vencer la tentación de que hay una buena noticia que se refiere a mí y tengo que tener. Puedo dar un paso adelante en el crecimiento como cristiano, puedo ser mejor. Yo, cura, vos, mujer, vos, padre, hijos, los chicos, querer hacer, querer que esa abuela que se acerca de mí, me convierte no en alguien idealista, en real, haciendo abajo, ahora voy a ser santo, un mes, no. Pero me da la paz de aceptar mi fragilidad, pero me da la certeza que Dios opera, cura mi fragilidad, ayudándome a dar un paso en el camino de la conversión. La depresión hace que te conozcas a vos mismo en ese santo tiempo. Tenemos una mejor, una nueva oportunidad para conocerte un poco más. Porque la depresión me va a evidenciar mi fisura, la fisura de mi alma. Se lo dirijo del lado porque te digo, si es por acá, hay algo que está mal. La depresión es una fisura. Entonces, de lo que se trata es de conocernos un poco más en nuestra cuaresma, de vencer el pesimismo. Referido a nosotros, a tu matrimonio, a tu familia, a tu iglesia, a tu país, y sin hacernos pasar ilusiones ingenuas, sin convencernos de que el Señor y su gracia pueden obrar en nosotros una victoria. Quizás nos acompañen de acá en adelante otras tantas derrotas espirituales, por cierto. Y también, aunque todos somos pecadores y volvemos a reincidir, somos reincidentes. Pero que es también el incidente de su amor, así que no hay problema, que es un pueblo perdonar. Pero lo que sí tenemos que comenzar, comenzar de las coincidencias y caídas, lo que se trata es de crear que en la renovación bautismal de la próxima Pascua hay algo bueno nuevo que se elabora con ese. Y puede concluir, si yo creo que puedo trabajar ese aspecto de mi persona, pensar en la renovación de pesimismo y la otra que. La Pascua sea para nosotros una celebración que no nos pase por afuera, sino que nos traspase por dentro. ¿No? Esa agua bautismal de la próxima Pascua nos convierte en hombres y mujeres nuevos. Tendremos muchas más Pascuas.